Estas son las noticias más importantes al momento. Aplicará la Secretaría de Seguridad Ciudadana alcoholímetro móvil en carreteras de Querétaro. Apoyo educativo, beca al municipio a 1,387 estudiantes allá en San Juan del Río. Eligen a José Vidal Uribe como presidente del Instituto Electoral de Querétaro. En información nacional, reportan al menos la fuga de 191 reos en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Subieron los empleos, pero bajaron los salarios, así lo reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en información internacional, mayor parte de los ataques contra WikiLeaks proceden de bancos, así lo refiere Julian Assange, quien es el fundador de WikiLeaks. Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. Gracias por estar con nosotros. Sean ustedes bienvenidos al inicio de transmisiones de este nuevo concepto a través de radio en línea de Notivisión Radio, que como le hemos referido, transmitimos desde Santiago de Querétaro, la capital del estado. Y pues me da mucho gusto saludarlos, su servidor Héctor Polo. Vamos a traerles lo más relevante en la información generada, por supuesto, aquí en el estado, en el país y también alrededor del mundo. Nos vamos directo con la información. La información es saber. Manténgase al día con las noticias más importantes segundo a segundo. Ante la incidencia de accidentes automovilísticos en los que se han involucrado sobre todo el elemento del alcohol, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará el alcoholímetro móvil en las distintas carreteras estatales. Esto a fin de prevenir este tipo de percances durante el periodo vacacional. Así pues, lo manifestó su mismo titular, Adolfo Vega Montoto. Indicó que existe una coordinación permanente con los municipios para mantener resguardado el estado, debido a que en esta época, por incrementarse el turismo, también se da lo que son los pagos de aguinaldos. Mencionó que en cualquier parte del estado estará el alcoholímetro y a cualquier hora, así que aguas, va a ser itinerante en esta época y será sorpresivo. Y bueno, pues hay que tener precaución, ya sabe que estamos en las posadas y definitivamente el elemento alcohol siempre está presente, por lo que acuérdese que puede usted tener a su conductor designado y de esta manera evitarse problemas, porque definitivamente entre los jóvenes la cifra donde se ha dado más estos percances y han sido fatales por el asunto del alcohol mezclado con el volante. Apoyo educativo, beca, municipio a 1,387 estudiantes allá en San Juan del Río. El mismo alcalde, Gustavo Nieto Chávez, encabezó la séptima entrega de becas municipales que con una inversión superior a los 400,000 pesos, benefició a 1,387 estudiantes de los diferentes niveles educativos. Acompañado por regidores y el mismo secretario de gobierno, el edil de San Juan del Río destacó que su administración ha venido trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes, tarea en la que se ha contado con el gran apoyo del gobierno del estado. Y bien, y a pesar de los pesares, el nuevo Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro designó a José Vidal Uribe Concha como su nuevo presidente hasta septiembre del año 2011. Esto durante sesión extraordinaria celebrada ayer, con una marcada ausencia del representante del Partido Acción Nacional, Greco Rosas Méndez. Luego de su designación, el presidente propuso la terna para el secretario ejecutivo, cargo para el que resultó electo De los Cobos Sepúlveda para el mismo periodo. Una vez agotados estos puntos, se procedió a la integración de las 6 comisiones permanentes del Consejo. Y viene información local relacionada también en asuntos de política. Los priistas muy contentos por la no alza al predial. El regidor del Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Ortiz Proal, se congratuló por la decisión unánime que tomaron los diputados locales al no aprobar ningún incremento al impuesto predial. Manifestó que se sienten muy contentos, primero porque el PRI desde hace muchos meses convocó a una reunión a sus presidentes municipales, los invitó a que hicieran un análisis acerca de los espacios de oportunidad en términos administrativos que podían tomar para que se defendiera esta política de una razón social incuestionable. Con una inversión de 22,004,387 pesos, el alcalde de Querétaro, Francisco Domínguez, entregó en el Parque Bicentenario constancias de acciones de vivienda de los programas Vivienda Municipal, Tu Casa y del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, esto a 968 beneficiados. Durante este encuentro con ciudadanos de las 7 delegaciones de la capital, el edil de Querétaro detalló que con el programa Tu Casa fue posible realizar 120 pies de casa, 140 recámaras adicionales, 93 losas prefabricadas y 74 firmes de concreto, con una inversión de más de 12 millones de pesos con recursos tanto del gobierno federal como del gobierno municipal. Pues bien, ahí lo tiene usted, parte de lo que es la información local, y nos vamos inmediatamente con el reporte del clima. Así es, el pronóstico del tiempo. Pues abríguese, sabe, porque el día de hoy viernes la temperatura actual la tenemos en 12 grados centígrados, la mínima que vamos a tener a lo largo de la noche, madrugada va a ser de 1 grado centígrado, por lo que la recomendación es que se abrigue y evite salir con los cambios bruscos de temperatura. También tenemos la información del reporte extendido, el reporte meteorológico, en el sentido de que el día sábado la temperatura máxima será de 23 grados, la mínima de 3, estará totalmente soleado. Para el domingo la cifra en lo que es estas temperaturas bajas será la misma, no varía, estaremos hablando de 22 grados centígrados la máxima y 2 grados la mínima, permanecerá soleado todo el día domingo, así que abrigarse, a cuidarse, porque definitivamente todavía seguimos padeciendo este frente frío, que pues ya sabe, va a ser muy violento prácticamente todo lo que es la región de la República Mexicana. Vamos un corte, regresamos, recuerde usted, está en Notivisión Radio, volvemos. Estamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Tu opinión cuenta. Una persona que no sabemos por qué. Sí, sí lo festejo. Tu opinión cuenta. Usted cuenta con un medio para comunicarse con nosotros. Hágalo esto a través de nuestro correo electrónico notivision.tv@hotmail.com. Escríbanos, platíquenos qué le parece este esfuerzo informativo, sus sugerencias, sus comentarios son muy válidos, así como también su denuncia ciudadana. Así también nos puede usted seguir a través de Facebook, esto puede hacerlo a través de Querétaro Noticias, agréguenos, ahí estamos para servirle. También nos puede seguir, por supuesto, en Twitter, como también en justin.tv. Continuamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Gracias por continuar con nosotros en este nuevo concepto informativo radio en internet de Notivisión Radio. Y nos vamos inmediatamente a las divisas. La cotización de las divisas en Notivisión Radio. Y bien, la cotización de peso dólar se dio al cierre de 12.15, la compra con 12.55 a la venta. El euro pasó a 15.85 a la compra, 16.87 a la venta. Y como sabe, usted cuenta con bastantes opciones, bastantes alternativas para que usted pueda hacer su cambio de pesos a dólares o dólares a pesos, aquí por supuesto en la ciudad de Querétaro. Información nacional en Notivisión Radio. Más de 190 reos se fugaron esta mañana del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, situación que mantiene un fuerte operativo de búsqueda por toda la ciudad que comparte frontera con Laredo, Texas. Fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron la evasión de los reos, sin embargo, no precisaron el número exacto de fugados, ni cuántos son del fuero federal o del fuero común, los presos. La ciudad registra un intenso patrullaje de fuerzas federales, policías estatales y policías municipales que peinan todas las áreas en busca de los reos evadidos. Y tenemos información de última hora en el cual se confirma, ya es oficial, que fueron 141 los reos que se fugaron allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y se sabe que la gran mayoría de estos reos purgan penas por el fuero federal. ¿Y sabe qué? Subieron los empleos, pero bajaron los salarios, así lo declara el Instituto Mexicano del Seguro Social. El mismo instituto tiene el 95% de surtimiento de recetas, un millón más que en el 2006, así lo señaló. El propio IMSS reconoce que aunque en este año se registró la cifra histórica y más alta de empleo, 962,000, el sueldo de los trabajadores afiliados en 2010 disminuyó de 4.2 a, sabe, 3.8 veces el salario mínimo. Con la recaudación de los nuevos empleos, dice el propio director Karam del Instituto Mexicano del Seguro Social, dice que las finanzas del Seguro Social crecieron, mejoraron, y en particular en lo que tiene que ver en el año 2010. Sin embargo, Karam reconoció que las altas han sido con menos sueldo de base. Sandoval Iñiguez pide frenar la violencia por temporada navideña. Ojalá que al menos en estos días de Navidad los enfrentamientos que con tanta saña y violencia se dan entre los grupos delincuentes se aplaquen un poco y ofrezcan una tregua al Señor. Esto lo señaló el cardenal de Guadalajara, ¿cómo la ve? Se celebran las posadas en un tiempo propicio para darle un sentido de recogimiento, un sentido espiritual y también de familia. O sea que ya después de Navidad, pues pueden venir los descabezados, los descuartizados y que se sigue ensangrentando México. Estas declaraciones, por supuesto, de Sandoval Iñiguez, pues desafortunadas por parte del cardenal de Guadalajara. Y bien, nos vamos a la información internacional. Mayor parte de los ataques contra WikiLeaks proceden de bancos, así lo refirió Julian Assange durante una rueda de prensa al aire libre frente a la mansión Suffolk, sureste allá de Inglaterra. El fundador del portal dijo que su portal ha tenido que afrontar ataques legales y técnicos sin poder hacer su periodismo de investigación. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó que la mayor parte de los ataques contra su portal, que ha filtrado miles de documentos confidenciales de los Estados Unidos, no fueron de gobierno, sino de bancos de Dubái, Suiza, el Reino Unido y de los propios Estados Unidos. El director de WikiLeaks salió ayer en libertad bajo fianza después de que el Tribunal Superior de Londres desestimase un recurso de la Fiscalía Sueca que solicitaba su extradición por supuestos delitos de agresión sexual. Así las cosas de este gran escándalo que ha traído consigo la fuga de información que ha estado vertiendo WikiLeaks a través de la Internet. Gracias por haber estado con nosotros en este nuevo concepto informativo de radio en línea de Notivisión Radio. Los espero el día de mañana con más información. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión.